Sí, la inscripción se abrió el 1 de septiembre, mañana a las 12:30 se estaría cerrando. Hasta ahora llevamos una inscripción de 55 aspirantes a guardavida. A tener en cuenta que los aspirantes a guardavida tienen que tener su libreta ya pertinente, que lo habilite como guardavida, no es un curso, por ahí se malinterpretó al llamado. Así bueno, todos los interesados en querer prestar servicio para 25 o 26 se tienen que acercar hasta mañana a las 12:30, que es la oficina de Defensa Civil, que vamos a estar tomando las inscripciones. Y la reválida se va a estar tomando el 31 de octubre y el 1 de noviembre.